fantasías animadas de ayer y hoy presentan a... Bugs Bunny, el conejo de la suerte en... El héroe. La hora en que deben traer a casa alimentos. Vamos a ver. Tú traerás un caballo, tú una oveja, tú una vaca y tú un venado. ¡Muy bien, mamá! Casimiro, ¿qué estás esperando? ¡Vamos, date prisa, perezoso! ¡Vamos a volar! No quiero ir, mamá, no quiero ir, no quiero. ¿Podría salir a traer un pequeño conejo, por ejemplo? No, un conejo, pero ¿por qué un conejo, mamá? No quiero. No, mamá, yo no quiero, no me gusta hacerle daño a nadie. No quiero ir, mamá, no quiero ir, te lo digo. Madre me dijo, consigue la cena. ¿Qué cocinarán? ¿Qué es lo que buscas? No me digan. Con eso, con hacha, con leche. ¡Ah! Es un conejo, ¿te enteras? Muy bien, Doc, me atrapaste, pero necesito darme un buen baño, ¿verdad? No tardo ni un minuto. Pero mi madre me dijo, consigue la cena, conejo le llevaré. ¡Qué buitre tan tonto! Si quiere su cena, un charco se va a llevar. ¿Saben una cosa? Creo que me quiere tomar el pelo y yo tampoco que tengo, ¿verdad? Hoy me voy a comer un conejo. No se debe entrar cuando una dama está tomando su ducha. Ay, perdone, señorita, no sabía que estaba tomando su ducha. Digo, su ducha, su... ¡Pan! Ay, grotesco, ¿verdad? Yo ya me había dado cuenta. ¿Te gustaría salir a pasear conmigo? Sí, pero tienes que pedirle permiso a mi mamá. ¿Qué quiere decir que estoy muerto? ¡Mamá! ¡No! ¡Oígame, animal! ¿Qué ha hecho usted con mi pequeño? No se preocupe, señora. Su bambino está muy bien. ¡Él es Quiz! ¡Oh, mi pequeño está vivo! ¿Y usted? ¡Usted es mi héroe! ¡Vaya! ¡Ay, mamá! ¡Este cuento se acabó!